día. Cuando fui joven te quise más, y ahora que tengo los años justos, chiquilla mía, ¿qué va a pasar? Te vio más linda que aquellos años, cuando en la escuela te vi jugar. Tantos recuerdos al verte ahora, que nunca los quisiera olvidar. Te llevo dentro de mí, metida en mis pensamientos, ay, te llevo dentro de mí, mi linda niña te llevo. Me gusta pensar así, porque pensando te tengo, cuando más yo pienso en ti, te quiero niña cada vez más. Cuando era niño ya te quería, cuando fui joven te quise más, y ahora que tengo los años justos, chiquilla mía, ¿qué va a pasar? Te veo más linda que aquellos años, cuando en la escuela te vi jugar. Tantos recuerdos y al verte ahora, que nunca los quisiera olvidar. Te llevo dentro de mí, metida en mis pensamientos, ay, te llevo dentro de mí, mi linda niña te llevo. Me gusta pensar así, porque pensando te tengo, cuanto más yo pienso en ti, te quiero niña cada vez más.